Pon hambre en mí. Pon de esa sed que me hará desmayar. Solo depender de ti, siempre recordar que mi pan y agua de vida solo en ti puedo encontrar. O hazme como el pez cuando fuera del agua está. Pues fuera de ti, Señor, la muerte me encontrará. Pues mi sustento y mi aire, mi alegría, gozo y baile se definen con un nombre: Jesús.